This is your agent speaking. Listen to what I have to say. Neighbor a public enemy? Call washing agent number one. Or does your boss employ illegal immigrants? Call washing agent number one. Do you have money but a bad reputation? Call washing agent number one. Did you came here to back for asylum or just for mercy? Call washing agent number one! Call washing agent number one! Como es habitual a esta hora, tendríamos que leer un texto, pero como estamos en verano, ha sido una semana muy movida y no nos ha dado tiempo a preparar nada, hoy, por primera vez desde hace mucho tiempo, no hay texto. Gerade in unserer Szene ist der Anspruch oft sehr hoch. Doch immer wieder fallen wir in die altbekannten Gräben aus Oberflächlichkeit, Banalitäten und sinnentleerten Gesprächen. Und vergessen aber das Wichtigste, die Menschen, mit denen wir zusammenleben, zu respektieren, mit all ihren Schwächen, all ihren Grenzen. Kein Ende. Pues haciendo ruido un poquito bajito de sonido porque es una pletina un poco extraña, empezamos como todos los jueves, amantes del ruido, desde las 12 un poquito hasta la 1 y otro poquito. El teléfono, lo vamos a comentar en el teléfono para que lo sepáis si no lo sabéis, el 391-5721 y me cago en el rey. Y panderetas que no retardo dispara un cañón. Porto una disco, es fuerte la radio, mucho más fuerte la televisión. Haz un dormido, mucho más ruido, que es estupendo para el corazón. Yo no hablo. Pinto una rueda, mete primera, dale, que explote el motor. Pues sí, esto que empieza hoy así es Amantes del Ruido, como casi todos los jueves, de 12 y un poquito hasta la 1 y un poquito, aquí en Radio Clara Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia merengada. Y intentaremos que suene un poquito de ruido. Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, Nafigabón, España. Pues con lo que empezábamos hoy no es que sea mucho ruido, es la gente de La Carrasca, de Castellón, una maqueta que acaban de editar la distribuidora La Comú, de allí también, de Castellón. La han sacado al precio de, creemos que de 400 pelas, con un libretillo, y suena así. Es esto, La Carrasca, de Castellón, que eso, no hace nada, que han editado esta maqueta al precio de 350, ahora que lo hemos leído bien, y que la acompaña un libreto en el que van las letras y nos cuentan algo. Que si no, el jueves que viene o en estos jueves, pues ya os contaremos algo más de la gente de La Carrasca. Y como estamos en verano y no hay muchas ganas de mucho, os vamos a recordar un LP antiguo de un grupo de Barcelona que se llamaba El Odi Social y que todavía sigue, creemos. Bueno. Como os decíamos, la gente de Lodi Social, que sí, que ya es un grupo que desapareció hace tiempo, y este es un tema que salía en su LP Sventats de hace ya por lo menos más de 5, 6 o 7 años. Y ahora con lo que seguimos es con una cinta que han mandado al programa una gente de Ripollet que se llaman Menos Rollo y que suena así esta. No sé si me falta un cuarto de hora o es que he perdido algún verano, pero hace algo que no entiendo el corazón. ¿Quién me lo puede explicar? 3 millones de parados y esto va bien, dice el Estado. Patraña, mentira y corrupción, no pierdas tu buen humor. La verdad no me la pone tiesa. Estás a gilipolladote. ¿Cuándo vas a despertar? 4, 5, 6 o 7. Y van armados y eran cabretes a matar a un hombre por querer. Yo otro tono de piel. La cabra tira pa'l monte. Pa'l monte. La cabra tira pa'l monte, pa'l monte. La cabra tira pa'l monte y yo detrás. A ver si la puedo guiar. La cabra tira pa'l monte, pa'l monte. La cabra tira pa'l monte, pa'l monte. La cabra tira pa'l monte y yo detrás. Y aquí no me entero de nada. ¿Para qué tantos cañones? Si defendemos la paz, se ha caído en bancarrota la seguridad social. Cientos de miles de personas enfermas de madrugar. ¿Y qué me cuentas de la iglesia? Bonita forma de pensar. Sexo puro y sin condones, nos queréis exterminar. La cabra tira pa'l monte, pa'l monte. La cabra tira pa'l monte, pa'l monte. La cabra tira pa'l monte y yo detrás. A ver si la puedo leer. La cabra tira pa'l monte, pa'l monte. La cabra tira pa'l monte, pa'l monte. La cabra tira pa'l monte y yo detrás. Yo aquí no me entero de nada. Y lo que acabamos de oír es a la gente de Menos Rollo, una cinta, como decíamos, que nos acaba de llegar para que la difundiéramos por aquí. Y la maqueta la titulan La cabra tira pa'l monte, como muy bien habéis podido escuchar en este tema que abre la cinta. Y no sabemos muy bien lo que cuesta. Nos dicen que la han autoproducido, que es su segundo trabajo y que son de Ripollet, de la zona de Barcelona. Thank you. Esto último que acabáis de oír es la gente de Active Minds, una gente que os hemos puesto pues mogollón de veces por aquí, ya que es una de las bandas pues más activas, por llamarlas de alguna manera, que están por aquí, por esta Europa del terror. Y esta gente de Active Minds, pues además de tener mogollón de EPs que ya os hemos puesto en su tiempo, pues ahora recientemente nos ha llegado pues bastante material de esta gente. Y así en este programa os vamos a poner dos EPs, uno este y otro más adelante. A este lo titulan I'm not a tourist, I live here, algo así como yo no soy un turista, yo vivo aquí. Y aparece en la portada pues un paraje muy ¿cómo se llama eso? Paradisíaco eso. Un paisaje paradisíaco donde se ve pues unas calas muy bonitas y una playita que en esta época pues se llena de mucha gente para disfrutarlas y todo eso. Decir de esta gente pues que son solamente dos personas, son dos hermanos, uno toca la guitarra y canta y el otro toca la batería. Y pues eso, como decíamos, han sacado muchos EPs, mogollón de trabajos, todos en una línea pues bastante interesante por la que nos interesa pues siguiendo así en el programa. Y así os hemos puesto pues algún flexi que tenían con el precio 75 pelas, también casi todos los EPs, o sea, prácticamente no, todos los EPs llevan el precio marcado. Y en este es una coproducción entre tres sellos, uno es Lonnie Tunes de Inglaterra, otro es React de Francia y otro Don Belón de aquí del estado, que es de Gijón. Y aquí pues el precio marcado es de 350 pesetas y dentro de este EP pues viene también un libreto con las letras traducidas al inglés, al castellano y al francés, y os vamos a leer la letra que da título a este EP y que se llama No soy turista, vivo aquí. Piensa globalmente, actúa localmente. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que deberías buscar maneras prácticas para tratar de dar vida a algunos de tus sueños. La gran imagen es a veces demasiado grande. Hace más fácil evitar las cosas pequeñas que nos rodean y que causan la destrucción de nuestro planeta. Si damos por hecho que no hay esperanza, entonces fijo que no la habrá. Tú eres una ciudadana de la Tierra, por lo tanto deberías reclamar tu derecho a quedarte en ella. No actúes como una turista que solo está un día de visita. Comprométete, haz algo, no importa lo insignificante que parezca. Ayuda a dar la vuelta al ciclo que llevamos años y años dando. Eso era lo que nos decía la gente de Active Minds en su letra. A esta letra la acompaña un texto, como al resto de las letras, pero debido a lo que os comentábamos del veranete y no meter mucha chapa, pues quizás os lo hagamos llegar en otro programa, así como algún que otro texto. Y mientras, pues eso, os hemos recordado a gente de Active Minds, que sigue haciendo cosillas por ahí, y vamos con otra coseja por aquí. Un error, verdad, con error, con la policía, con la verdad, la canción, la canción, con la policía, con la verdad, con la verdad, con la verdad, mucha, mucha, mucha, mucha, policía, policía, policía, policía. Mucha, mucha, mucha, mucha. Policía, policía. Mucha policía, baja la canción. Un error, un error. Mucha policía, baja la canción. La canción, la canción. Mucha policía, baja la canción. Un error, un error. Mucha policía, baja la canción. Policía, cabrón. Siguiendo con el veranete, esto que ha sonado ahora es la gente de Rator de Porao, un directo que sacó editó la gente de ADT de Bilbao y que nada más. Así, algo más. Y que nos recordaban la canción de Mucha Policía, Poca Diversión. Shadows split like knives over concrete wastelands, streaming glass. Someone's paid the price. The primal screen from the TV screen says you can have your heart's desire. It can bear your soul for the ultimate goal where possession stands you higher. You're bent off by the chin, never know, but you've cursed their every move. Through the paper thin walls that drain your lives, and there's nothing to chew. So what if you don't buckle under, you don't rub against the grain. In the way of life, you're a little bit tight, and magic not a pain. More than anyone could ever give. The message slips into the brain, a vicious sedative. Know your place and keep the faith, and things will turn out fine. And it turns in dim, now simple enough, that's yours and this is mine. The misery of the world sits like infection in your eyes. So clench the fingers, twist the flesh, find something to despise. Push against the wall of such injustice till it seems the only dream you'll ever get is the one you touch in dream. Rooms as curtains close for night. The slam of door and domestic wine. The sheets are drawn up sights. There's tenderness in those fingertips, but horror in those eyes. And a venom is passed from lip to lip, secure behind disguise. Pleasure twist like poison in the veins. The mouth smiles wide, the hideous bride, and tastes the guilty stain. The whispered reassurance with a hand pressed to the heart. And the still moves behind the voice of the fingernails pressed the palm. Like Eras una vez un niño que creció y se hizo hombre. Siguió creciendo, hizo pesas y se hizo músculos. Tras hacerse músculos se convirtió en un actor de gran calidad. Y tras hacer películas hipercomerciales salió un grupo y se llamó Schwarzenegger. Y Schwarzenegger es lo último que habéis oído, esa canción que era así un poquillo larga y lo que estaba sonando ahora mismo de fondo y sonará mientras comentamos su disco. Un disco que llaman The Way Things Are and Other Stories y que nos ha llegado desde un agente de Inglaterra que se llaman RB Discs. He lost a boy's life, man, and gonna keep everything wobbling off over a fuck. A stab in the dark and a speck in the mouth, the extinct of his loving cup. Let's go a fight for his bones and men, he's too drunk to get it out, and here we go again. Y como os comentábamos, pues era la gente de Schwarzenegger, una gente pues que han sacado este disquillo y que suponemos hace referencia a ese actor musculoso tan impresionante. Y de este actor tan musculoso, pues nos vamos con otro chaval musculoso, ya que se estará poniendo cachas en el gimnasio que hay en Mallorca, por allí, por el casal. Aquí empiezan a sonar tracas, me cago en todo, pero bueno, ¿nos oye Schwarzenegger? Schwarzenegger, ¿nos oyes ahora? Ah, pues venga, ya puedes charlar. ¿Qué nos cuentas hoy? Bueno, pues el casal está con la amenaza de desalojo y han empezado a sacar cosas. ¿Ah, sí? Sí, el desalojo posiblemente sea es después de agosto, pero no saben todavía cuándo. Así es que el gimnasio está paralizado, con lo cual no me puedo poner cachas. Ajá. Pero sí que se siguen haciendo movidas, como ya es habitual, y bueno, pues os voy a comentar alguna. Este sábado hay un concierto antimilitarista de un colectivo nuevo que se ha creado en un pueblo de aquí cerca, 50 kilómetros, que es al otro lado de la isla. No penséis que hay mucho más de punta a punta. Y tocan bastantes grupos, de algunos de la península y otros de aquí, no me acuerdo de qué grupos son, pero es gratis el concierto y, bueno, pues como decía, pues lo monta la gente esta del colectivo este antimilitarista que se ha creado. También este viernes hay la presentación de un EP de un grupo de aquí de Palma, así bastante cañerillo, que se llaman Cerebros Exprimidos, que han sacado un EP y, bueno, pues lo van a presentar y con la entrada, que creo que son 100 duros, pues te regalan un paquete de pipas. Sí. ¿Es en el casal, el concierto este? No, es en un bar. Lo que pasa es que la gente esta de Cerebros pues son gente así de la peña, entre comillas, y bueno, pues si no lo montan en el casal, sí que tocan bastantes veces en el casal. Luego también comentaros que ya ha llegado Juan Carlas, el rey, y que se nota mogollón, porque de ser una ciudad en la que hay relativamente poca policía, pues ahora es una pasada. O sea, si cuando estuvo... ¿Una pasada? Sí. Sí, sí, es que es una pasada, ¿sabes? Yo no había visto tanta policía junta, prácticamente, o sea, muy pocas veces había visto tanta policía junta, ¿no? De ser una ciudad en la que no hay prácticamente, en la que casi no ves policías, en la que, por ejemplo, en invierno o antes de que venga el rey, no hay furgonas de estas del miedo, de esas azules que veis por ahí por las calles de Valencia, pues ahora las ves continuamente ir para arriba y para abajo, vas andando por la calle y te encuentras a Valanti Disturbio, 200 metros más adelante a otro, y 200 metros más adelante a un grupito de 4 o 5, ¿no? Y además, si miras para algún tejado, pues te encuentras alguno con una escopeta de esta, de las grandes. O sea que... La de dinero que costará mantener todo eso, ¿no? Y dinero y... control. Bueno, pues la vara que dan, porque hacen de vez en cuando controles para parar a la gente a ver quiénes son y movidillas así. O sea que ese es un poco el panorama que hay por aquí. También comentaros que, como es habitual en el programa, en Amantes, pues solemos presentar el Estel Negre, que es un fancinillo que saca el Ateneo Libertario, Estel Negre, de aquí de Palma, y que han sacado el número 58, que equivale a julio del 97, y en la portada pues hay unas fotos de hace 20 años, de cuando unos melenudos y unas melenudas ocuparon concretamente el día 7/7/1977 la Dragonera, que es una isla que hay aquí al lado de la isla de Palma, que hace eso, 20 años, pues querían hacer construcciones allí para hacerlo en plan turístico, y esta gente la ocupó para reivindicar que aquello fuese un parque natural y que no se construyera. De momento la cosa sigue así, no hay construcciones de tipo que pueda haber en otras islas de aquí de Baleares, en cuanto a que no hay rollo de turismo y cosillas así, ¿no? Luego también en el Estel Negre, en el boletín, pues hablan del casal, hablan también de algunas movidillas de fachas de por aquí, que últimamente andan un poco rebotadillos. Alguna que otra noticia más de aquí, como fue el juicio al chaval este que desertó, que ya os comentamos. Luego en el interior, en unas páginas amarillas, viene un artículo hablando de casas viejas y otro de... ¿Las páginas amarillas? Sí, sí, además que se llaman así, las páginas amarillas. Y hablan también de una escuela natural que hubo hace algún tiempo. Y luego pues hay algún repaso a lo que han sido ocupaciones y desalojos en el estado, como ya es habitual, también algún que otro artículo de insumisión, y al final pues un poco las actividades permanentes que hay en el Estel Negre, en el Ateneo, que es, van desde el comedor popular de los sábados, la biblioteca, pues las charlas que hay los martes, la distribuidora y alguna cosilla más. Si alguien lo quiere pillar, que se pase por Mallorca y... Sí, sí, después de todas las cosas que se os ha contado desde aquí, a la gente no le ha picado el gusanillo, no le ha picado la curiosidad de pasarse por estas islas encantadoras, pues ya no sabemos muy bien qué hacer. Por último, también comentaros que aquí existe la PAC, que es la Plataforma Antifascista de Ciudad, de aquí de Palma, y que han sacado una hoja antifascista en la que, bueno, pues sobre todo en este primer número que han sacado, lo que quieren es denunciar la, bueno, pues la asistencia de nazis a los partidos del fútbol del Mallorca, y más ahora que han subido a primera y que la gente de aquí pues se da cuenta de que cada 15 días los respectivos fachillas de otros equipos de fútbol de la península pues pasarán por aquí por Palma también, ¿no? Con lo que muchas veces trae esto, ¿no? Pues que haya agresiones o que haya alguna que otra movida de esta, ¿no? De todas formas, tú si les ves, les pegas, ¿eh? Sí, concretamente yo no, pero la semana pasada un par de ellos recibieron un pequeño correctivo, puesto que ellos antes le habían currado a un chaval también. Pues movidas, ¿no? Lo que hay por ahí. Lo que sí que era serio era lo del desalojo, ¿no? Parece que sí que va en serio entonces. La peña está sacando los trastos y tal. Sí, han empezado a sacar algunas cosillas. De todas maneras... Que no se trastornen. Que no vaya a pasar como alarmas de estas que se alargan y la peña se quema porque está todo parado. No. El jueves este de aquí... Me pasó una nota. El jueves de aquí, pues... Es bastante legal. Pues no que sea enrollado, sino que lo lleva todo bastante según la legalidad. Entonces, bueno, hizo un trato, por así decirlo, con la gente del casal y les dijo que, bueno, que hasta agosto, septiembre, que no había desalojo. Lo que sí se ha enterado la gente de aquí del casal es que lo que van a hacer ahí va a ser una gasolinera, que ya os comentamos hace tiempo, que ahora ya sí que es oficial, que la British Petroleum, la BP esta de Marras, pues va a construir una macro gasolinera ahí, en medio prácticamente de Palma, o al menos en medio de un barrio bastante popular de aquí de Palma, y que son un poco los que están metiendo cizaña para que el juez se ponga las pilas, porque tienen ya el permiso de obras concedido y lo han tenido que ir prorrogando, puesto que el juez todavía no daba el desalojo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gente está esperando un poco a ver qué pasa después del verano, que vuelva el juez de vacaciones, y si se cansa mucho durante estas vacaciones porque hace mucho ejercicio y porque va mucho a la playa, pues igual la cosa se alarga más, pero si descansa y viene con ganas de trabajar, pues la cosa igual es un poco más inminente. Y desde aquí, pues no sé ya qué comentaros. Está bien, pues, ¿eh? Está bien. Pues nada, te dejamos y yo qué sé, vamos a seguir por aquí comentando un concierto muy bonito que ha tenido lugar ayer y que te has perdido por estar por allí. Ya. que fue el concierto bruto en un sitio muy pequeño donde había mucha gente y muy a lo bestia, donde tocó una gente que ponemos ahora y ahora te colgamos, ¿vale? Vale, no me colguéis. O sea, no, te colgamos aquí fuera y cuando vengas también. Vale. Venga. Was können Sie uns denn von Seiten der Wissenschaft zu dem Phänomen der jugendlichen Protest-Punk-Bewegung sagen? Y como comentábamos, vamos a hablaros un poquillo del concierto que tuvo lugar ayer miércoles por aquí por Valencia y el martes en Castellón. Y en este concierto pues vamos a ir por partes y lo primero que os vamos a decir es la gente que ha estado sonando. Esta gente se llaman Adelmed Straddle Experience y nos han pasado pues su último trabajo, que lo titulan Holidays in Portugal, que tal y como están estas fechas también se parece a la portada de Team Minds, solo que en aquella lo que se veía era todo virgen, por llamarlo de alguna manera. Y aquí se ve pues en un cacho muy pequeñito de playa cómo hay 100.000 personas bañándose, no sé qué, y dos hoteles ahí, pero en una milésima de terreno, unos hoteles donde cabrán, yo qué sé, 3 millones de hormigas, pero humanas. Y esta gente pues estuvieron tocando junto a Walt Chaos y a Jenniger en un concierto que se organizó ayer debido a la falta de espacios pues habituales donde tocan este tipo de grupos, y que es en las ocupaciones, tal y como está la situación ahora mismo en Valencia, que no hay ningún centro social, pues se tuvo que organizar en un bar de por aquí, en uno que está en Mislata, que se llama Els Dimonis. Esta peña se enrolló mogollón, dejó el espacio y bueno, pues imaginaos lo que es en un sitio tan pequeñito como es ese bar, pues estar tocando estos tres grupos que son super punkis, al menos los dos que vienen después, este es más tranquilete. Y se lió una bastante gorda y la gente que estuvo ayer pues pudo disfrutar. Y ahora vamos a poner a la peña de Jenniger un trabajo también nuevo que nos han pasado y os seguimos comentando más cosas de este conciertillo ruidoso que tuvo lugar ayer por aquí. Oh! Y esta canción, por ejemplo, pues la pudo estar oyendo ayer bastante gente cuando tocó la Peña de Jenniger. La Peña de Jenniger, que el EP que os hemos puesto está compartido con la otra gente que tocó, que es Wolf Chaos, que ahora a continuación os la pondremos. Y sin salirnos del concierto, pero hablando de estas bandas, deciros que este EP es uno que ya os presentamos en su tiempo, pero ayer, al venir esta gente, pues han dejado para distribuir. Así que si os apetece conseguirlo, este EP compartido de Jenniger y Wolf Chaos tiene por título No desayucharán, les nuestras ideas. Y eso suena un poquillo, ¿verdad? Y es que es un EP solidario para el Ateneo Alternativo de Bañolas, una casa ocupada que estuvo durante 3 años funcionando en Bañolas, donde esta gente de Jenniger tocó y pues hizo muy buen rollo con toda la gente. Y al enterarse de que habían desalojado, pues tanto Jenniger como Wolf Chaos cedieron sus temas para este EP benéfico. Pues como decimos, que toda la pela que salga irá para la peña esta de Bañolas. En este EP, pues parece ser que ya lo tenemos preparado, la gente de Wolf Chaos, os la ponemos y ahora os charlamos un poquito más. Decíamos, era la gente de Wolf Chaos y esta es, pues eso, las canciones que aparecen en la otra cara que acompaña a Jenniger. O lo volvemos a recordar este EP, No desayucharán les nostres ideas y cuesta 400 pelas, sé que lo quiere conseguir, pues lleva un fin que creemos que es guay, que es ayudar a la peña esta que estaba ocupando, que les desalojaron y que a ver si siguen por ahí ocupando. Y para acabar con este concierto, pues deciros eso, que estuvo súper guay, que el local estaba súper petado, que era súper pequeñito y que se creó una atmósfera de calor y sudor, que fue increíble y el suelo acabó todo mojado, con lo cual hubo pues bastantes caídas al suelo, pero muy divertidas dentro de un ambiente muy punky y muy bonito. Y desde aquí nos lo pasamos muy bien y nos moló mucho. Y con lo que seguimos ahora es con más protesta, y esta vez es Protesta Animal desde Bañolas, una cosilla nueva que han sacado a modo de super cutre y super guay, y vamos a oírlo. Una mica l'opinió de la gent abans. Jo no he tingut temps, he estat treballant fins a aquest moment, no? Però el que hem de dir és que hem de dir dues coses. Una, que hem de respectar tothom, sempre que tothom ens respecti, o que tothom respecti tothom, no? Jo penso que no hi havia respecte cap a la ciutat per part d'aquestes persones, que per part de la ciutat hi ha hagut molta paciència, perquè aquesta casa ha estat ocupada durant molt temps amb els antics propietaris, sense cap mena de dret, i jo penso que avui és un dia de bona notícia per la ciutat de Banyoles, perquè penso que la ciutat de Banyoles estava una mica enfadada ja amb les coses que es produïen en aquest local. Sempre hem de dir que les ciutats són complexes i que hi pot haver gent que no hi estigui d'acord, però em penso que amb aquest argument que hem donat, és a dir, era casa nostra i teníem una gent a casa nostra, a casa nostra amenaçava ruïna, l'hem tirat a terra, havia de ser una zona verda, i després que estigui enderrocat, doncs es podrà acabar d'urbanitzar la zona verda i podrem posar els edificis que fan falta per allà. Protesta Animal, un agente de Bañolas que, como estos tres grupos, pues venían de por ahí arriba, pues bajo gente de Bañolas y nos han hecho llegar esta cinta. Es una cinta grabada de manera así bastante casera y viene dentro de pues una especie de carpetilla muy pequeñita donde cabe la cinta, que está reciclada de una movida de pizzas. Y en fin, pues así es más guay, y lo que pasa es que no vendrán más cintas hasta que no graben más y reciclen más cosillas de estas, así que dentro de un tiempo pues podréis conseguir esta cinta de Protesta Animal, un grupo que desapareció hace bastante tiempo pero que llevaba muy buen rollo, y además de la cinta en este recinto extraño donde van, le acompaña una hoja en DIN A3 desplegable con las letras, alguna cosa más, y también nos cuentan de dónde está sacado este concierto, que es de, pues de eso, de un concierto, o sea, esta grabación está sacada de un concierto. Y siguiendo en Bañolas, otra cosa que nos han hecho llegar es el Sentín Dolor. Esto es un boletín escrito, es el número 2 y es de julio del 97, o sea que es súper reciente. Sentín Dolor, que en sus anteriores números que ya os presentamos por aquí, e incluso una vez nos lo presentó la misma gente de Bañolas en directo. Ay, pues que. Qué bunkis. Pues como os decíamos, en los anteriores números era más tipo boletín, con menos hojas. En cambio, en este número 2 de julio del 97, pues han incluido mogollón más de hojas, con lo cual han tenido que subir algo el precio, pero en fin, la información pues es mogollón más abundante que antes. Y lo que os vamos a decir de este Sentín Dolor es que también lo podéis conseguir ya por aquí, Tenemos una llamada y subimos música. Estaba contando el número nuevo este del Sentín Dolor, el número 2, como decimos, de julio del 97. Ya os presentábamos el número anterior. Y para que hacernos un poco idea de qué va, os leemos la editorial y así nos enteramos todas. Y dice: buenas, ya estamos aquí de nuevo. Como habéis podido comprobar, hemos cambiado lo de poner Fine Do It Yourself Non-Profit o por boletín, hazlo tú mismo, tú misma, sin beneficio. Ya que nos preguntamos el porqué de ponerlo en inglés, si se puede hacer tranquilamente en nuestro idioma. No dejaremos que el idioma imperialista se meta en nuestros boletines, ni lo utilizaremos para parecer más internacionales, ni nada de eso. Una vez aclarado esto, decir también que el boletín sigue su misma línea de siempre: exponer información invisible por una